La convocatoria a ustedes, acá, todo el personal de prensa, es para hacer una actualización de la información médica que tenemos con respecto a la gripe A. El doctor Mangano le va a dar un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Bueno, hemos recibido de zona sanitaria la bioquímica Eugenia Tachela, nos ha comunicado las novedades y estamos haciendo una actualización. En el día de la fecha se notificaron 3 resultados positivos para gripe A, H1N1, que se suman al primer caso. Un caso positivo en un adolescente femenino, compañero del caso índice. Otro caso positivo, un adulto masculino, transportista, esposa de un contacto con el caso índice. Y otro caso positivo, masculino, sin contacto conocido. Esas son las novedades que hemos recibido en pantalla. Ustedes saben que el Malbrán está informando, lo pone en la pantalla. No tenemos posibilidad de llamar y preguntar. Lo ponen en la pantalla y nosotros lo vemos. Así que, bueno, esto va a modificar algunas pautas, algunas conductas. Y yo quería pedirle a la doctora Silvina Mondini y alguna acotación, y lo mismo a Eugenia Tachela al respecto. Silvina. Ante estos, digamos, resultados nuevos, se sabe que el virus está circulando en nuestra localidad, como en otras localidades vecinas. Entonces, en las nuevas normativas vamos a recordar cuáles son las personas con riesgo, con factores de riesgo de complicarse con esta gripe, que son los menores de 2 años de edad, los mayores de 65, los que tengan enfermedades crónicas o que se encuentren inmunocomprometidos, y tenemos que agregar los obesos, aunque no tengan, digamos, enfermedades crónicas. La obesidad en sí constituye un factor de riesgo para esta gripe, y recordemos también las embarazadas, fundamentalmente en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Queríamos aprovechar la oportunidad para insistir con las medidas de vacunación para la gripe común, más que nada en todo este grupo de riesgo que mencionamos, y en las embarazadas, que es fundamental que, como dice la norma, toda embarazada que curse el segundo o tercer trimestre o el puerperio en época, digamos, de gripe, debe estar vacunada. Y lo mismo los grupos de riesgo que mencionamos. Por supuesto, continuamos insistiendo con lo que son las medidas de bioseguridad en estos casos, que ya son conocidas por todos. ¿Cuál es el estado de salud de estas 3 personas? No, estas 3 personas evolucionaron bien con una gripe común. ¿Están curados? Están curados, sí. Son 11 días que se mandó para hacer las muestras. Lo que pasa es que tarda muchos días. Ahora no llega el informe y son hisopados tomados días atrás. ¿Por qué no le comentas? ¿Cuántos casos quedan todavía que mandaron? Ahí está justamente la persona. A ver. Se tomaron muestras a 15 personas en total en lo que va desde el comienzo de esta nueva gripe H1N1. Se toman a personas específicas que fueron aceptadas a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio. Los resultados en el Malbrán tardan porque el Malbrán está saturado con los resultados. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta son las medidas de higiene, los aislamientos que se indican, toda persona que tenga fiebre, que el médico les haya dado un diagnóstico de gripe, que se mantenga en su casa, que evite las visitas, que no se traslade mucho, porque lo que hay es alta transmisibilidad del virus. Entonces, lo que es importante es mantener las medidas de higiene, prevención y bioseguridad. ¿Conoces estos resultados? ¿Modifican algo el tema de las escuelas, lo que se había dicho anteriormente? Sí, digamos, nosotros estábamos en lo que le llamábamos una fase de contención, así que probablemente el paso sea ahora a la fase siguiente, en donde ya se sabe que hay harta circulación del virus, así que no se van supuestamente a cerrar más colegios ni demás. No tenemos igualmente todavía el informe oficial. pero probablemente ya, como ha sucedido en otras localidades, en Mar del Plata, digamos, se pasó a esta fase con 8 casos confirmados, así que probablemente estemos anunciando el pase a esta nueva fase. La gente lo que teme es que, por lo menos los muertos en Argentina, Argentina es uno de los países que más muertos tiene después de México, la gente sigue teniendo temores a pesar de que los médicos indican que, que es una gripe más benévola que la otra. ¿Hay que remarcar nuevamente esto? Sí, seguramente, seguimos insistiendo con lo mismo. El tema es que a veces hay muchos casos que no se saben, no se confirman, con este virus, digamos, y que no se saben la cantidad de números reales de enfermos que hay que han cursado la enfermedad, como decimos, como una gripe común y se curaron. Y más la tendencia ahora que es evaluar fundamentalmente estos pacientes que son con riesgo a complicarse, que son los únicos que ahora se les va a hacer el hisopado y el tratamiento, que son los pacientes de riesgo que mencionamos. De todas maneras, es un virus que está en estudio y esto recién se va a saber cuando pase la epidemia y se hagan todos los estudios epidemiológicos de medidas de transmisión, cómo se transmite, qué morbilidad tiene y mortalidad también, en base a los estudios que se están haciendo continuamente. ¿Usted tiene conocimiento si la gente que falleció tenía alguna enfermedad previa, respiratoria u otra? Algunos tenían factores de riesgo, otros pacientes no tenían factores de riesgo, eran jóvenes y sanos. Entonces, obviamente, falta saber mucho sobre un virus. Estamos asistiendo a una epidemia, como decimos siempre, en tiempo real. Entonces, como que todos los días hay noticias. Por supuesto, los que tienen factores de riesgo mencionados, esos están más expuestos a tener problemas y complicaciones, a internarse y a tener problemas. Pero de hecho ha habido algunos casos que no tenían factores de riesgo y se estarán estudiando, se llegarán a conclusiones, esto puede llevar mucho tiempo, para saber qué pasó con esos pacientes, seguramente sí. ¿Es aconsejable el uso de barbijos? En los lugares donde, ¿no es cierto?, uno supone, por ejemplo, un ejemplo, usted va a un consultorio atiborrado de enfermos respiratorios, donde están, ¿no es cierto?, agrupados, y entonces usted está en un contacto absolutamente de cierto riesgo, no sabe qué tiene esa gente, son enfermos respiratorios, están en estrecho contacto, en una guardia, entonces siempre es prudente, ¿no es cierto?, se está instrumentando. Ahora, de ahí a para ir caminando por la calle en lugares abiertos, no, yo obviamente también hubo cierto riesgo ayer en el acto eleccionario, de hecho se difundieron normas, ustedes las vieron, si se cumplieron o no, también lo vieron ustedes, creo que algunos en algunas mesas, felizmente hubo alcohol con gel, hubo adhesivo, hubo algunas precauciones, hasta puede que no hayan compartido el mate, pero en otras cuantas mesas la gente se saludó, compartió cosas, y bueno, es muy difícil cambiar las conductas de una comunidad, sí. Doctor, se presentó a un médico, se estaba pidiendo para reforzar las guardias, ¿qué sucedió? No he tenido a dirección, no ha llegado ningún médico a reforzar las guardias. Y esto se ve también que en forma particular todos los consultorios están sobrepasados en el número de pacientes. Están atendiendo 8 o 10 horas algunos de consultorio y no tengo más oferta de médicos que sería lo conveniente, ¿no? Que haya un médico más de guardia. En más que todo en pediatría, ¿no? Que es donde más nos falta. ¿Los dos primeros pacientes eran adolescentes o al revés? ¿Cómo eran? El primer paciente era un adolescente, de esto sí, el primero es un adolescente femenino, compañero del caso índice, y hay dos adultos masculinos, ¿no es cierto?, uno que puede tener algún contacto epidemiológico a través de una persona, que no se, no tenemos reporte de enfermedad, y el otro que no tenemos ningún contacto porque viajaba de un lugar para otro, así que bueno, puede ser. Las definiciones de contacto sospechoso van a cambiar. Cuando el virus está en todas partes, esas definiciones se van a revisar.